Lo que oirán a continuación por las raras ondas electromagnéticas es el audio de una serie de microdocumentales creados por el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, donde conoceremos los testimonios de personas que viven en zonas de saqueo y por ende de escasez hídrica. No es sequía, es saqueo. Ubicada a solo 70 kilómetros al suroeste de Santiago, en la comuna de Paine, perteneciente a la región metropolitana, se encuentra entre grandes montañas este pequeño lago que tiene tan solo 7 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho. La laguna Aculeo, cuyo nombre proviene del mapudungún, Acuñu Lebu, significa donde se juntan las aguas. Es un determinado lugar donde se juntaban las aguas provenientes de las montañas y, paradójicamente, hoy está completamente seca. La laguna Aculeo es alimentada por distintas fuentes de agua dulce provenientes de esteros de las altas montañas aledañas, Altos de Cantillana, las cuales dependen de las lluvias del invierno. Estas han sido las fuentes de regadío para plantaciones de alimentos que han producido generaciones precolombinas hasta generaciones de la actualidad. Por una parte, hay una indiscutible sequía que no es nada nuevo, puesto que ya han tenido en años pasados sequías aún peores, pero nunca se había secado la laguna completamente. ¿Qué ha pasado entonces que ahora no tienen agua para sus cultivos? De esto conversamos con don Daniel, cuidador de la isla Punguapi en la laguna, con don Sergio, pequeño agricultor de la zona, y don Carlos, técnico agrícola afincado en este lugar. Increíble, ¿eh? Pensar que don Daniel, que es cuidador de la isla Punguapi en la laguna Aculeo, se venía en bote hace un año atrás, dos años atrás, y ahora se viene en bicicleta. Ahí la pueden ver. Dale. ¿Cómo está don Daniel? Muy bien. Usted es cuidador de la isla Punguapi, ¿cierto? Yo soy cuidador de acá de la isla. ¿Y cuántos años lleva trabajando acá? Yo en esta isla llevo 10 años. Bueno, han pasado muchas cosas aquí en el tiempo que se secó esto y, como pueden ver ustedes, yo antes viajaba en bote, motor, y ahora bicicleta, el cual he luchado harto acá en este asunto, en el barro muchas veces, cuando se estaba secando esto, un tiempo que casi me ahogué en este asunto, en el barro. ¿Se quedó pegado? Me quedé pegado en el barro. Sí, pues complicado. En varias oportunidades y haciendo muelles para poder entrar a la isla. Claro, hubo un tiempo en que había tanto barro que sí, era imposible pasar ni siquiera en bicicleta. Ni siquiera en bicicleta. Claro. Porque no se podía. La laguna se secó en abril o mayo del año 2018, ¿cierto? Sí, hacen como 10 años que viene la sequía, pero esto ya sin agua, llevamos como 4 años sin agua. Claro. Que fue lo último el año pasado, un ojo que había ya, eso se secó ya, eso era lo último. Claro. Donde vimos morir todos los pececitos que había. Y si vamos a la historia, para atrás, ¿vivió alguna otra sequía? Sí, pero no tanto como la que hemos visto ahora. ¿El agua llegó hasta dónde? El agua llegó un poco arriba ya a la isla redonda esa. Pero acá donde estamos había agua acá. ¿Había agua? Había mucha agua. ¿Y en el centro de la laguna también? Sí. ¿Y eso fue el año? Eso fue en el 68 cuando se secó esto. Ya. O sea, se secó, usted dice, cuando bajó harto el nivel de la agua. Bajó el nivel, sí. Claro. Pero primera vez en la historia que se seca completamente. Primera vez que he visto esta sequía, yo primera vez. Bueno, el agua en esta isla llegaba por lo menos aquí arriba, a la segunda piedra. Y, qué increíble. Y tenemos un déficit de 3,5 metros de agua. Que esto llegaba arriba, allá donde se ven aquellos animales, arriba llegaba. Perfecto. Entonces tenemos un déficit bastante grande en agua. Nada. ¿Qué profundidad tenía la laguna? Antiguamente eran como 18 metros que tenía lo más hondo. Aquí usted se encontraba con una profundidad de unos 7 metros, 10 metros aquí. Ahora no, porque ahora si se llegara a llenar esto, tendría que hinchar mucho para poder darle un nivel de 5 metros de agua, porque está muy enfangado. Todo lo que es barro que ve usted ahí abajo tiene... Sí, puro... Son sedimentos. Tiene como 3 metros, casi 4 metros de sedimentos. Oh, increíble. Si eso lo sacaran esto, se encontrarían con todas las napas de agua. Si abajo hay agua. Claro. Abajo hay agua. Si uno lee la bibliografía, dicen que la laguna tiene 6, 7 metros. Sí. Sí. Pero hay mucha gente que dice que realmente... Sí, la hondo. Que son más de 10 metros. Sí. Algunos hasta nombran 15 metros. Sí. O como usted que dijo, sí, es cierto. Sí, sí, lo más hondo hay agua. Si cuando usted se empezó a secar, ya tenía 2 metros de agua. Y cuando ya aquí no había nada, era 1 metro de agua que había ya. Todavía, claro. Imagínate. Y todavía se ven unas lanchas metidas, unas balsas para allá atrás. Esas quedaron ahí. Hola, ¿cómo está, caballero? Usted es de la zona, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es su nombre? Sergio. Sergio. Herrera Muñoz. ¿Hace cuánto tiempo vive acá? Yo cumplí 60 ya. ¿60 años viviendo, sí, en Aculeo? Sí. ¿Y qué hace, a qué se dedica? Un agricultor, pues, siembro aquí, como pequeño agricultor, ¿no? Es que tengo mi pedazo y le arriendo a mi hermana cuando me alcanza la plata. ¿Y cuántas hectáreas tiene acá? No, nos alcanza a hacer 2. ¿2 hectáreas? Sí, menos de 2. Perfecto. ¿Y usted riega con agua de pozo o superficial? Superficial, o sea, muy poco la superficial nos llega. De pozo más, porque hay un pozo ahí, sacamos agua con un motor grande y ahí levanto con un motor aquí, yo riego por goteo. Ya. Tengo que encarillarme así porque después hay que pagar. Pido, o sea, crédito en algunas partes y yo se resuelvo esto yo. Ya, ¿y hace cuánto tiempo que no le llega agua superficial por estos canales donde estamos parados? No, hace como 2 o 3 años más o menos. ¿Como 2 o 3 años? Sí. Ya un tiempo bastante. ¿Y qué, sí, hace usted ahora, en esta época, por ejemplo? No, actualmente estoy trabajando en Santiago porque, y con lo que ahorro un poco para sembrar. Y para... ¿Cuándo empieza a sembrar? Sobrevivir. No, ahora a fines de agosto empiezo. Ya. A hacer el, ahora estoy limpiando para parar, para preparar la tierra. Ya, perfecto. Pero usted lamentablemente no puede seguir aquí. No, el año como, no puedo darme cuenta. Como antiguamente. No, antes me quedaba el año completo, ahora no. Tuve que salir para afuera porque no alcanza con lo que se hace. Y sí, cada día sembrábamos más y ahora estamos sembrando menos. Ahora de las 2 hectáreas, ¿las puede sembrar, sí, una? Con suerte. Sí, una, si sí, estoy viendo, si sí puedo sembrar otra. Ya. Pero la escasez de agua no da. No te permite, porque. Sí, no, porque además yo me hice un pozo y el año pasado salí pasar porque no se hizo lo que uno realmente se propone, porque los precios están malos, salió tarde la plantación igual. Y eso, y el regadío me salían 50 mil pesos por cada vez que regaba, 2 veces por semana, 100 mil pesos. Chuta. Durante casi un mes más o menos me eché como 1 millón de pesos. Y después no se recupera eso. Claro. Tuve que seguirme para Santiago, me fui en febrero a trabajar a Santiago. ¿Y en qué trabajas en Santiago? No, trabajo en construcción. ¿En construcción? Sí. Perfecto. Con eso ya solvento algo para alimentarse. Claro. Lo bueno es que no tengo niños chicos ya. Ya terminé con el estudio de mi hija. Yo vengo desde los 12 años a Culebra, más o menos. Tengo 64, o sea, hace varios años ya. Y tengo familiares acá también. Tengo familiares, una hermana casada acá con un aculeguano. Y bueno, mi venida acá fue intermitente de los 12 años hasta hace 4 o 5 años atrás que compré esta parcela, que es una parcela de 4 hectáreas y media. Yo soy técnico agrícola, titulado, egresado. Y siempre mi trabajo fue pensando en algún día ser agricultor. Bueno, y me retiré, me dediqué a una empresa privada, me fue bastante bien, junté plata, dinero, y me compré esta parcela que es de 4 hectáreas y media con el fin de dedicarme a la agricultura. Me fue, no como yo pensaba, pero el primero, el segundo año. Y hoy día, bueno, hoy día la cosa está mala, porque en Aculeo estamos con una sequía, con un problema de agua enorme, que según un estudio que hay, es producto de la sequía. Yo discrepo de producto de la sequía, porque yo creo que en gran medida el problema del problema de agua de la laguna, que se haya secado la laguna de Aculeo, fue el desvío de las aguas de Aculeo, de las aguas que llenan la laguna en el invierno para que nosotros los agricultores ocupemos el agua en el verano. Ese es un problema. El otro problema para mí son todas las casas que hay. Yo calculo que deben haber unas 1.200 casas en el alrededor de la laguna, o casas nuevas, construcciones nuevas de cuando yo venía, ¿ya? Y son casas de terrenos, la mayoría, 5.000 metros cuadrados. Claro, el pasto de las casas. Aquí las casas tienen canchas de fútbol para pasear, digamos, para que jueguen los niños. Y eso, si se acaba la cuenta, 1.200 casas, ponenle una pulgada por agua, una pulgada de agua que chupan del reservorio la laguna, son 600 pulgadas. Ahora me van a decir, no salen todas las 24 horas del día, los 365 días del año, no. Pero ponenle que salgan en la semana, lo ocupen 3 horas, todas. Claro. Son 600 pulgadas de agua que le sacaron a la laguna, ¿para qué? Para tapar el pasto, ni siquiera para la agricultura. La mayoría de las hectáreas de Aculeo es una agricultura de subsistencia. O sea, la gente no tiene recursos económicos grandes, como porque si tú vas, yo he ido a Japón, he ido a China, he ido a Francia, Alemania. La gente vive con 2 hectáreas, pero 2 hectáreas bajo invernadero. Pero la gente recibe por su trabajo para poder vivir una cantidad de dinero que le da para subsistir con las 2 hectáreas. Acá la gente no tiene para hacer eso. Entonces, ¿de qué viven? Sandía, y después todo el invierno la tierra vacía, maíz, poroto. Entonces, por eso es subsistencia. Con lo que gana un agricultor en las 4 hectáreas y media, hoy día no le da para vivir bien durante todo el tiempo que no siembra. Y a eso súmale que hay grandes empresarios agrícolas acá que se están chupando todo el agua, que están haciendo desvío, ¿ya? Y le roban, le sacan el agua a este pequeño agricultor, no lo dejan para comer. Entonces, de agricultor pasa a ser obrero. Volvimos de nuevo a lo antiguo. Obrero. Van a trabajar en cualquier lado, ni siquiera trabajador, obrero. ¿Qué es peor? ¿Y usted tiene alguna relación con esas grandes empresas, esos grandes agricultores que hay en la zona? No, ninguna, oye. Ninguna, porque la verdad es que no vale la pena. ¿Y la gente de acá? Porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. No, con los de acá sí, pues con mis amigos aquí, con los guasos, que digo yo, porque yo me considero guaso, ¿ah? Y cuando me dicen algunos amigos, ahí estáis de guaso, ahora sí, pues mucha honra, pues, ¿no? Prefiero ser guaso que vivir en Santiago. Pero guaso honrado. Perfecto. La mayoría de los agricultores de Aculeo perdieron plata en la sandía. ¿Y perdieron plata por qué? Porque el precio estuvo malo, porque llega una sandía de Perú a muy buen precio, pagan 600, 700 pesos el kilo, pero cuando llega la sandía chilena, los chilenos dejan de comprar la sandía peruana, que estaba a 600 pesos el kilo, y te pagan a 100 pesos el kilo la sandía chilena, que es muy superior a la peruana. Eso sea, son las primeras sandías que son las primeras sandías. Pero en Chile nomás se da esto, que tú pagues 700 pesos por un kilo de sandía que no es de muy buena calidad, y a ti te paguen 100 pesos cuando es mejor. No sé. Bueno, pero ese es un problema. Y el otro problema fue que la producción fue menor en cantidad y menor en calibre, y eso es producto del agua, porque no se regó por el surco la sandía, se regó solamente por riego por goteo, con estos pozos que te digo que tenemos los agricultores, insisto, solamente para producir y poder subsistir. Nosotros no usamos, los agricultores no usan los pozos ni para llenar la piscina, porque la mayoría no tiene piscina, ni para llenar el pasto, para que vengan las visitas y se recuesten sobre el pasto. Y cuénteme un poco más sobre la, los desvíos de agua. ¿Eso se hacen por acá cerca, más arriba? Bueno, acá arriba, a ver, tenemos varios desvíos de agua. Tenemos varios desvíos de agua. Tenemos un condominio en Los Hornos que tiene inclusive, una vez yo entré a este condominio, tiene hasta espejos de agua. Ya. ¿Ya? Y ahí el estero Las Cabras, años que no baja el agua. Sí. Y enfoquémonos en el más importante afluente de la laguna, que es el estero Pintué. El estero Pintué. Bueno, el estero Pintué tiene un desvío arriba en... ay, ¿cómo se llama esta parte? Bueno, ¿el fondo? ¿Ah? ¿El fondo? No, más arriba, en la quebrada de... Arriba de los Arenales. ¿Ah? Arriba de los Arenales, en el camino en el cerro. Es que yo creo que hay un concepto raro a esta cuestión. Si tú tienes... Te voy a decir, pongámosle por decir una cifra, si el estero baja, o comúnmente tiene por ser 100 litros de agua por segundo, y hay un dueño de un fondo que tenga, por decirte, 50 litros, que tú tengas 50 litros de, por segundo del estero Pintué, y yo tenga 50 también como laguna, cuando baja la cantidad de litros, me baja a 80 litros, tú sigues sacando tus 50 y me dejas 30 a mí. Cuando bajas 50, tú sacas completo tus 50 y yo me quedo con cero. Y la cosa no es así. Si bajó a 50, tú tienes que bajar, sacar lo que te corresponde, 10 litros, y déjame los 25 litros, o sea, y los 25 litros míos. No hay nada que mida el agua que no, se nada, nada, no, nada, nada, nada, nada, nada, nada. ¿Cómo se hacen esos desvíos con plástico? Es que es primera vez que veo yo, porque dicen que los desvíos, la otra vez me acuerdo, un caballero acá, un fundo, dueño de uno de los fundos grandes, dijo que él no hacía los desvíos. Pero yo primera vez que veo que en los esteros viene el agua en bolsas, bolsas con arena, unas piedras, bueno, las piedras bajan cuando viene mucha fuerza el agua, pero cuando trae poca fuerza el agua, piedras de este porte no las trae, hay que llevarlas. Pero lo que más me llamó la atención fueron bolsas con arena. Yo nunca había visto que en los esteros había bolsas con arena de la nada. Y como experiencia, en los años 80, qué sé yo, 90, ¿cómo era el estero Pintué? Cuando no, bajaba, pasaba, a ver, bajaba. Cuando pasaba por el puente, por ejemplo. O sea, a ver, antiguamente no se podía pasar por el puente porque el puente se lo llevaba. Era puente madera, de una sola vía. Pero el estero venía, a ver, donde hoy día están los bomberos, todo eso era agua antes. Cuando bajaba el estero con agua. Mira, yo no me acuerdo si fue el año entre el 68, 72, por ahí, entre el 68, 72, los más. El 68 fue el año seco, más seco. Que fueron más secos que ahora. Sí, mucho más seco. La laguna no se secó. La laguna llegó, la laguna se secó hasta la segunda isla hacia adentro. Entre la primera y la segunda, ahí no había barro. No, claro, se alcanzó a secar el barro en todo caso, pero había barro. Yo tenía un tío que era administrador de un fundo acá y se hizo un canal hacia adentro para poder sacar agua y regar, porque el fundo se regaba con agua de la laguna. El fundo Los Hornos se riega solamente con agua de la laguna, lo mismo que el fundo Rangue. Bueno, se hizo este canal, se trabajaba a pala, no había máquina, y se llegó hasta la segunda isla con el canal, sacando agua para poder regar. Y después la laguna, estando tan seca, más de la mitad, se llenó en seis, siete días. Que llovieron 6, 7 días aquí, que no paró de llover en esos 6, 7 días, que estuvimos una semana aislado, y se llenó la laguna de nuevo. Y el agua llegó hasta el cementerio. Bueno, la laguna llega hasta casi el cementerio. En la Vuelta al Castaño, eso ahí, el agua le llega a la guata a los caballos. Yo me acuerdo pasado en un coche ahí, después de esta lluvia, porque nosotros estudiábamos en Santiago, o sea, yo vivía en Santiago, yo venía porque tenía estos amigos aquí, y los hijos de él vivían en mi casa. Entonces pasamos en coche, me acuerdo, nos llevaron, y el agua le llegaba a la guata al caballo cuando nos pasaban en coche a tomar la micro aquí a Pintué, porque era imposible que pasara. Y en Pintué pasábamos en un bote, una cuestión que hicieron para el otro lado, para el lado acá de Pintué, poder tomar la micro y ir a Santiago a estudiar. O sea, estaríamos diciendo que en realidad la laguna Aculeo con... Bueno, hemos tenido... Producto de la sequía, no. Hemos tenido déficit de lluvia, sí, en los últimos 10 años, no. Es verdad. pero la laguna no se hubiese secado. No. Lo que pasa es que la gente que hizo el estudio de la Universidad de Chile, en realidad es re bueno hacer los estudios con la información que me dan. Exacto. ¿Ya? Y eso lo meto en un computador y el computador me da un resultado. Pero este computador que ella tiene no tiene inteligencia artificial. Entonces no puede decirle el computador a la señorita esto, a la gente de la Chile, que se ganaron sentado en su oficina la plata, no les costó. Porque ese es el problema en Chile. Cuando hay platas fiscales, tú gastas a destajo. Sobre todo gente que jamás en su vida ha tenido en su bolsillo 100 millones de pesos. No saben lo que cuesta ganarse 100 millones de pesos para dar un resultado como el que dieron, que lo único que tomaron en cuenta es la sequía, los patrones sequía, todo eso. Entonces encuentro una lesera. Bueno, nos estamos acostumbrando a malgastar la plata en este país. Aquí no se tomó, no se consideraron los desvíos. Si habrán venido a la laguna, habrán venido una pura vez, pero no conversaron con todos. O con la mayoría, o con los que debían haber conversado. No se tomaron en cuenta los condominios, el agua que sale de los condominios para riego, para tomar y todo eso. Nada. Efectivamente, solamente el estudio, el balance hídrico que hizo la Universidad de Chile, solamente tomaba en cuenta el agua superficial. Claro. Ni siquiera tomaba en cuenta el agua subterránea. No, para nada. Pero es que, a ver, pero... ¿cómo gano más plata con el mínimo esfuerzo? Así lo veo yo, o sea, entre más me consiga en bibliografía los datos, qué sé yo, armo una cuestioncita y listo, más plata gano. Por otro lado, mira, la verdad es que con esta cuestión de la sequía, cuando yo digo que fue producto de la sequía, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy siendo cómplice del robo de agua de la laguna. Estoy siendo cómplice del que está usufructuando del agua de que tiene para tomar la gente en Rangue. Y eso es lo que pasa, que hay autoridades que son cómplices de esta gente, que uno le dice, oye, ven, pero mira lo que está pasando, y lo ven, pero no lo aceptan. Y no lo aceptan porque no les conviene. ¿Ya? Es para tapar esta cuestión. Aquí, oye, se violan los derechos humanos, pero de todas formas, aquí la gente, pongámosle, no bastó con que a los hornos, y bueno, parte Rangue parece también, los dejaron sin agua. Ahora les tiene un helicóptero toda la noche funcionando sobre la cabeza. Con la helada. Porque la gente puso a hacer eso, que uno de los árboles frutales que más consume agua, tienen pozo de 100 metros, chupan toda el agua de los APR, la gente no tiene agua para tomar. Rangue, los hornos, tuvieron 3 meses que no tenían agua ni siquiera para tomar, para hacer una mamadera, pero ellos tenían los dólares en el bolsillo, porque a un muy buen precio se vende la cereza china, y a ellos no les interesa porque ellos no viven acá. Esto es un arriendo, una inversión. Cuando ellos terminan de pagar el arriendo, toda la plata se la llevan y listo, ellos no tienen problema. En Las Condes no hay problema de agua. No hay problema de agua. Y no hay problema de ruido. Si llegan a quedarse un día sin agua, claro, unas horas. No, y si un alcalde dice, voy a hacer un edificio para traer gente clase media, salen las demás y dicen, ¿cómo nos van a llenar de roto? Claro. Si ya lo vimos la otra vez en la rotonda ya, y medio escándalo, ¿ya? Como que si le fueran a robar las cuestiones. Bueno, gente que está acostumbrada a ser así. Ahora, no les bastó con eso, no les bastó con hacerlo con tener sed. Ahora no los dejan dormir, porque en la noche el caballero de los cerezos más le sale mucho más económico poner un ventilador enorme y desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana tener un zumbido terrible que no te deja dormir, que a los cabros chicos hay que ponerle algodón en los oídos, ¿ya? Para que sus cerezos no se vayan a helar y él pueda cumplir con sus compromisos con China y a él le lleguen los dólares para seguir viviendo allá. Y los de acá, con el permiso que tú me mereces, que se caguen. Esos son los derechos de la gente de Apuleo. Ahora, es más, a tal punto que tampoco ni siquiera oye, no sé, en Apuleo no se están respetando ni siquiera las tradiciones apuleguanas. Acá toda la gente iba al cerro, qué sé yo, y no, yo he ido a la cordillera acá en Alto Cantillana unas 20 veces. Antiguamente íbamos mucho. Hoy día no. Hoy día no te tienen agua para que tú siembres tu parcela. Te meten ruido con los famosos ventiladores de los cerezos. Y no puedes tener animales porque no tienes dónde echarlos. Porque pagas con trabajo, gratis. Gratis en el sentido de que tú pagas con un día de trabajo, un mes por cada animal. Tienes 60 animales, tienes que trabajar 60 días al mes. O sea, 2 meses para el dueño del fondo gratis. Sin contrato, sin leyes sociales, sin salud, sin previsión, sin nada. La prorrata. Solamente la prorrata. Solamente, que antes no era así. ¿Ya? Por otro lado, hay otra gente más allá que son unas reservas donde dicen no, porque se producen incendios. Oye, yo quiero que me digan cuántos incendios hubieron desde el año anterior a que llegaran los condominios y llegaran ellos aquí en los cerros Apuleo. Ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los que más cuidábamos el cerro. ¿Por qué lo cuidábamos? Porque había pasto para nuestros animales. O sea, no míos en ese tiempo, sino que de la gente al fondo, qué sé yo. Pero era pasto de los animales, no podía ir a hacer incendio. Es más, no habían celulares. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos al cerro y le decíamos, le avisamos cuando lleguemos arriba. De reír. Llegamos arriba y en la orilla donde se ven, allá arriba las piedras, nosotros traíamos unos pastos verdes, qué sé yo, y hacíamos fuego, hacíamos una de estas, y era humo. Y acá en la casa miraban para arriba y decían, mira, ya está el humo, ya llegaron a las canchas los cabros, llegaron bien. Ese era el celular. ¿Ya? Hoy día no se puede, esas son las tradiciones, hoy día no se puede. ¿Por qué? Porque dicen en Cantiana los incendios lo hacen los de afuera. Yo estuve en una reunión donde me decían, oiga, ¿sabe lo que pasa? Es que mire, los perros andan sueltos, oiga, si usted ve los perros, dígame qué guaso. De acá tiene perros pudos, ninguno. ¿Qué guaso acá tiene estos perros boxer chiquititos? Ninguno. Fox Terrier hay, pero los que tienen son perros zorreros. Yo te voy a dar un dato. Aquí a cualquiera de mis amigos aquí se les pierde un perro zorrero, porque fue a zorrear, qué sé yo. Y le dicen, oye, ¿sabes qué? Tu perro está en el huevo, chuta. Ensilla al caballo y se mama 12 horas a caballo, pasa al otro lado, va allá. Agarra el perro y se lo trae. Dime qué gallito de Santiago que te viene a botar lleno de perros acá, viene en su auto a botar el perro. No viene a buscarlo, lo viene a botarlo. Entonces no le echen la culpa a la gente a Culebo. No, tengamos un poco más de respeto. Tengamos respeto por el agua de la Culebo. Tengamos respeto por la vida tranquila que había antes. Tengamos respeto por las tradiciones. Tengamos respeto para que la gente pueda dormir bien. Y si quieren ganar plata, póngale techo plástico a su cuestión, como es en muchos lados. Si aquí, te insisto, es lo mismo, oye, los fundos es lo mismo que el estudio que se hizo de la Universidad de Chile. Entre menos invierta y más gane, mucho mejor para mí. Pero para mí, no para los demás, no para los que me rodean, no para la sociedad. La sociedad me importa un carajo. El vecino me importa un breo. Y todos tendrán que adorarme y tratarme muy bien a Culebo, porque yo hoy día y has puesto trabajo, mira tú. Y en la temporada doy 30 por 15 días. Les pago una porquería, pero por 15 días. Y después, adórenme, pues los voy a dejar sin agua, les voy a meter bulla, no los voy a dejar dormir y tampoco pueden ir al cerro. Ese es Apuleo. Y nuestras autoridades, callan. Y van a seguir callando. Thank you.